Estamos de regreso con su programa Opinión, siempre por la señal de Radio San Borja 91.1 FM. Estamos conversando con los chicos de Maiwa, ¿sí? Que justamente en este momento ustedes junto con nosotros están escuchando uno de sus temas. ¿Cómo se llama este tema, José? Portal. El tema es Portal. ¿Y qué influencias pueden citar en este tema? Este tema de hecho es tirado al bossa, bossa fusión, latino se podría decir, ¿no? Yo lo pondría como latino. Un sudamericano, pero no. Sudamericano, sí. Perfecto. Bueno, pues en realidad el conjunto suena bastante agradable. Sin embargo, por lo que estábamos conversando un poco también antes de volver del corte, ustedes también tienen otro tipo de influencias, ¿no? Me han contado que en los viajes que han hecho han podido tomar de varios sitios, ¿no? Algunas tendencias musicales. Claro, de hecho, es una fusión justamente latina, ¿no? En realidad, medio que la propuesta nació en base a un viaje a Choquequirao, ¿no? Que es en la Sierra de Lima, perdón, en la Sierra del Perú. Y bueno, así como que salieron unos temas influenciados justamente por esa onda, ¿no? Después en otro viaje salieron otros temas, entonces fue como que una dinámica de viaje, temas, ideas, como que dejar cosas allá y también recoger cosas allá, ¿no? Y cultivarlas, ¿no? Más o menos un poco así nació la cosa. Y hasta ahora lo que ha sido esa propuesta que ustedes tienen, ¿no? En cuanto a poder fusionar lo que es electrónico. Me hablabas también, José, un poco de rock. También hay un poco en sus temas. De hecho, las bases de baterías que hago, bueno, no en esta canción, ¿no? Pero en otro tipo de Choquequirao. Tiene una base más rock and roll, ¿no? Que, por ejemplo, acá cambió a rock, ¿no? Claro, acá cambió más, en esta parte cambió un poquito más a rock. Lleva a rock. Sí, se escucha un poco más agresivo. Sí. De ahí va un poquito por latín también, ¿no? También un poquito por latín, de todo un poco, pues, ¿no? De todo, para todo el mundo. Y hablando específicamente del público, ¿cómo han sentido ustedes que han recibido esa propuesta? Bien, súper bien. Súper bien, ¿verdad? Sí. Hasta ahora no hemos tenido ni quejas ni nada. Es más, todo el mundo siempre nos pregunta cuándo volvemos a tocar, cuándo vamos a tocar, porque siempre es una propuesta distinta porque cerramos con tambores y es como que un cierre improvisado y tribal siempre, ¿no? Y todo el mundo está invitado a subir a tocarlo, ¿no? Ustedes invitan al público a subir al escenario también. A tocar, lleven sus tambores y llevan todo tipo de yembés, darbuka, shakers, todo, ¿no? Eso es muy interesante. Cuénteme un poco más sobre eso, sobre esa participación del público. Bueno, en realidad, siempre, de hecho, la música es como que un juego también, ¿no? Entonces, claro. La propuesta también musical va por ahí. Es que en realidad no es como que... O sea, cualquier persona puede agarrar un instrumento y tocarlo, sea en realidad básicamente de percusión, ¿no? Que de hecho todo el mundo tiene ritmo, todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Entonces la idea es unirnos también por ese medio, ¿no? De repente no el medio tradicional de hablado o tocar, ¿no? Sino estar en una conexión un poquito más no sé, armoniosa a todos, ¿no? Como lo que es tocando, ¿no? Lo que tienes tocando. Entonces, A través de la música, ¿ustedes llegan a entrar en algún tipo de trance? O sea, o buscan que la gente que los esté escuchando también se una a la misma música. También, claro. Porque no solamente Maiwa es también audio, sino también tiene visual, ¿no? Siempre todos nuestros conciertos tenemos un ecran gigante atrás y nuestro DJ se llama El Oso. Sí. Que hace que te lleve junto con la música, ¿no? Es una propuesta audiovisual, ¿no? O sea, la idea de este disco de Maiwa, que en realidad es el primero que se va a lanzar, es hacer un disco totalmente conceptual en lo que es audio y video y, bueno, proponer una especie de teatro multimedia, por así decirlo. Hacer una propuesta 3D en escena, ¿no? Todavía no lo hemos llevado a cabo, pero apuntamos hacia eso, ¿no? Pero ustedes participan bastante en lo que es reuniones de meditación, terapias medicinales con plantas. Sí, bueno. ¿Qué nos podrían contar acerca de eso? ¿Eso influye en su música? Sí, de hecho, ¿no? De hecho, todo está conectado, ¿no? Yo he tenido la oportunidad y, bueno, y tengo la suerte de poder tomar de vez en cuando ayahuasca. A mí me gusta bastante justamente esa propuesta, esa rama del inconsciente que te puede despertar, ¿no? Y justamente la música es lo mismo, ¿no? Es totalmente inconsciente, ¿no? Entonces, en ese punto, digamos que no hay diferencia, ¿no? Todo es lo mismo, es creación, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? ¿Han pensado alguna vez hacer algún tipo de festival de música psicodélica en la selva misma? ¿O lo han hecho ya? Increíble. Creo que hay. Creo que hay. Harry me estaba contando que hay una... Sí, de hecho debe haber, sí. Sí, yo también pienso que debe haber. Pero mi pregunta iba más o menos si es que ustedes han participado o han pensado en organizar una. No, de hecho hubo un festival que nos invitaron en Arequipa. No, bueno, yo también antes estuve tocando en un tiempo en Urubamba también con una gente que allá hace fiestas Goa de electrónica. Ah, ya. Ahí es donde me estuve presentando antes de que Maiwa se fuera el grupo como un prototipo del proyecto, ¿no? Y ahí se hacían ese tipo de fiestas, pero no era con bandas, digamos, ¿no? Sino como que con DJs y performers, una cosa así, ¿no? Entonces, sí sería la idea, de hecho, una bonita idea traspasar esta propuesta a provincias, ¿no? En realidad, a comunidades. A mí personalmente no me interesa trabajar con gente que, digamos, no tiene acceso a, digamos, esos aparatos tecnológicos que tú sí de repente podrías tener, ¿no? Entonces, mezclar todas esas cosas, ¿no? Porque ambos tienen una propuesta bien interesante, ¿no? Una es natural y la otra es, digamos, ya avanzada, ¿no? Totalmente artificial. Claro. Pero es las dos se justifican, ¿no? O sea, son un medio para llegar a una tercera cosa que es el producto final, ¿no? Pero una música simbionte. Sí, claro. Mezcla lo acústico con lo electrónico. Chicos, ¿dónde van a presentarse próximamente? Bueno, en realidad, Charlie Betancourt, que era el bajista, bueno, es el bajista de la banda, hace unas 3 semanas más o menos se fue a Cusco porque él es contrabajista, también toca la sinfónica. Y bueno, yo me estoy yendo acá unas semanas también para seguir el proyecto para allá, para presentarlo en Cusco también y bueno, que más gente se entere, ¿no? De la propuesta, ¿no? Seguir haciendo temas. Como te digo, los viajes son un método perfecto para seguir creando, ¿no? Entonces, por allá, sigue por allá la cosa. Uh-huh. Empezamos a regresar en verano. Porque cada verano es divertido, ¿no? Sí. Claro. Sin duda. Sí, sí, sí. Muy bien. Ustedes, chicos, nos habían dicho que iban a tocar algo para nosotros el día de hoy. Claro. ¿Sí? Sí. Sería bastante. ¿Cómo se llama el tema que van a tocar ahora? Causai, ¿no? Causai, sí, Causai Paj. Muy bien. Entonces vamos a pedir a los chicos de cabina, por favor, que le bajen un poco. Ah, sí. Mientras los chicos se van preparando para tocar ahora en breve, quería... contar, ¿no? Que hoy día los Chapilax se presentan en Etnias. Los Chapilax es un grupo de chicha rock de Arequipa, que es muy popular y van a estar tocando. Muchos años que hemos tocado con ellos también en Arequipa. Sí, en verdad, hacer movidas de ese tipo, claro, es bien bacán. Muy bien, entonces este es el grupo Maiwa para ustedes en Radio San Borja.